Oportunidad, volvemos a hablar con el compañero Jera. Jera, ¿nos escuchás? Sí, Pancho, querido, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas por ahí? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Acá estamos con Luis. Ansiosos por saber un poco los pareceres de esta doble victoria que hubo ayer en las elecciones en Brasil y Uruguay. Arrancamos por el gigante del sur, entonces. Dale. La verdad que fue una elección muy, muy peleada y clave para América Latina, ¿no? Lo que pasó ayer en Brasil, donde, bueno, seguramente ya todos saben que Dilma Rousseff ganó la reelección por apenas 3 puntitos y algo de diferencia, unos 3 millones de votos en Brasil. Sí. Le ganó a Ezio Neves, que es el candidato del PSDB, del Partido Socialdemócrata, Sí. de la derecha brasileña. Y por poquito margen, decíamos, Dilma consigue la reelección y consigue lo que va a ser entonces el cuarto mandato del PT, del Partido de los Trabajadores en Brasil. Como balance podemos decir que es un gran alivio y también una señal de alerta. ¿Por qué alivio? Porque un eventual triunfo de Aécio Neves hubiera significado un retroceso muy grande para todo lo que viene haciendo el gobierno brasileño en algunas políticas sociales y Sí. sobre todo en lo que es la política internacional. Un triunfo de Aécio Neves hubiera significado la vuelta a un modelo neoliberal clásico, a un acercamiento a los Estados Unidos, a los gobiernos más conservadores de la región, a la Alianza del Pacífico y también a la implementación de políticas, decíamos, más claramente de corte neoliberal, digamos, el Claro. partido que gobernó también en los 90. Y un triunfo de la derecha brasileña hubiera significado un duro golpe, no solo para Brasil, sino también Sí. para el resto de América Latina. Exactamente. Brasil, no podemos negarlo, es determinante para el futuro de América Latina, lo que implica no solamente por su tamaño, sino por su proyección político-económica. Recordamos, Brasil es una de las llamadas potencias emergentes, ¿no? El grupo de los BRICS, donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es quizás América Latina el país con mayor potencia en ese sentido. Así que la ratificación del pueblo brasileño a la continuidad del PT en el gobierno es, decíamos, en principio, una señal de alivio Sí. para los pueblos de nuestra América, por lo menos desde nuestra visión. Y lo otro, decíamos, también una señal de alerta, ¿no? Porque ganan por muy poquito margen y significó también un retroceso en los porcentajes de votos al gobierno brasileño, que recordamos está desde el año 2003 con Lula. Lula había sido reelegido en 2006, Sí. Dilma ganó en 2010 y ahora vuelve a ser reelecta, pero si vemos los números, en 2006 Lula ganó por 21 puntos de diferencia en el balotaje. Claro. En el 2010 Lula ganó por 13 puntos de diferencia, ganó por 13 puntos de diferencia y ahora esa brecha se achica a solo 3 puntos, Solo 3 puntos. un margen muy corto, con lo cual también significa, decíamos, una señal de alerta para lo que va a ser un cuarto gobierno del PT. Ahí, Lean, recién veíamos con Luis una noticia. Claramente la reacción de la derecha o de los mercados en relación a que cae la bolsa de Brasil luego de la victoria de Dilma, y yo me quedo pensando en esto que vos decís, cómo un poco se va achicando esta brecha en los números, ¿no? De las elecciones entre la primer victoria del PT, digamos, y en esta con solo 3 puntos frente a un candidato bien marcado de derecha. Leíamos noticias semanas previas donde, por ejemplo, este Dile del MST sale a decir que esta nueva situación condiciona o que exige una reforma política, entre tantas reformas, o de base más estructural, digamos. ¿Dilma se pronunció, dijo algo al respecto? ¿Cuáles fueron sus primeros gestos luego de esto? Mirá, es muy claro el mensaje de Dilma en su discurso apenas se conoció que su triunfo, digamos, y también conociendo el estrecho margen de su victoria. Lo primero que dijo fue que el gobierno de ella va a priorizar la reforma política. Claro. Desde hace un tiempo, sobre todo con las manifestaciones de junio del año pasado, empezó a tomar mucha fuerza la propuesta de que haya una reforma política a través de referéndum o de una asamblea constituyente, sobre todo los movimientos populares y todas las bases, digamos, descontentas con el sistema político en general en Brasil, vienen demandando una fuerte reforma estructural política. Dilma reforma que estuvo trabada básicamente por el parlamento brasileño, claro, más allá de cierta voluntad, quizás un poco tibia, del gobierno brasileño por implementarla. Lo primero que dijo Dilma entonces cuando se conoció ayer su triunfo fue: vamos a priorizar y avanzar con la reforma política. Otro elemento en ese sentido, como bien mencionabas, tiene que ver con buena parte de los brasileños que muestran un desencanto quizás en esta, que se materializa en esta elección, un desencanto con ciertas transformaciones que no han llegado, y a eso quizás también apunta el MST, los movimientos populares, en cuanto a decir, bueno, apoyamos a Dilma, apoyamos al PT, no queremos que vuelva a la derecha, pero sí se hace necesario profundizar y avanzar en transformaciones de fondo. Claro. Si bien el gobierno del PT en estos ya 12 años ha avanzado en ciertas redistribución del ingreso, en algunas políticas activas, no hubo transformaciones de fondo en ese sentido. El modelo económico productivo sigue dominado por el agronegocio, no hubo grandes avances en esto de la reforma agraria, y eso es lo que demanda el movimiento popular y también buena base social del PT, del gobierno, que en estos momentos está apoyando, pero con mucho nivel de desencanto. Pues sí, fue muy marcado, fueron las regiones, cómo se dividió el voto, los sectores más pobres, que en estos 12 años ciertas mejoras económicas y sociales tuvieron, se volcaron al voto por Dilma, y los sectores más pudientes y las zonas más ricas, claramente un voto derechoso, digamos, neoliberal. Así sí, que eso es el escenario de polarización que se vienen dando en muchos países de la región, y que se manifiesta también en el fuerte apoyo de los medios privados al candidato, en este caso de la derecha, Décio Nieves. Hubo una fuerte campaña de desprestigio contra el PT por parte de los medios, sobre todo de la Red O Globo, y también la reacción de los mercados, si se quiere, como mencionabas también hace un ratito, en el día de hoy, después de conocerse la reelección de Dilma, cayó la bolsa en Brasil, 2,77, el dólar batió un nuevo récord, digamos, los sectores más concentrados de la economía también están reaccionando en contra de lo que va a ser la continuidad del PT, así que bueno, ese es el escenario en Brasil.